Van hablando por ahí del futuro de tu porvenir. Agarrado a una botella, a la luna y las estrellas, huyendo de aquí, viendo que el mundo no está hecho para ti. Pero no quieres hablar de esos juegos con la realidad, de la historia de tu amor, de la paz, de la ambición, muere en tu corazón. Las pocas palabras que dan tu opinión. Jamás pensé que la tierra, la cual pisamos, se fuera a acabar. Que el próximo trago nos quiera matar. Vivir y algo para ser feliz. Dame algo para cantar, dame tiempo para pensar y algo de libertad. Que no queda nada para despertar. Jamás pensé que la tierra, la cual pisamos, fuera a acabar. Que la alegría o la esperanza fuera algo mortal. Pensar de vez en cuando que ya falta menos para el final. Y puede que el próximo trago nos quiera más.